así. Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí. Si quieres platicar conmigo, asómate a tu balcón. Para mi alma no hay consuelo, pues qué haré sin ese amor. Sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor. Para mi alma no hay consuelo, pues qué haré sin ese amor. Ella me dijo llorando, pues que de veras te vas. Y si acaso tú te embarcas, sabe Dios si volverás. Negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana.